La boca es un espacio en el cual existen una serie de pasajes. Un pasaje es un paisaje. Un paisaje es algo extraño. Es un proceso. Si uno pudiese ver realmente todas las dimensiones, entonces vería una serie de pasajes de tierra, aire, de estático a dinámico, de caluroso a frío, de rojo a negro, de seco a mojado, de duro a blando, de fuerte a débil, de perro a pelo, de agua a planta, de viento a sonido, de duro a blando, de poblado a desierto. Vía láctea, de fuerza a desplazamiento. Bueno, Perdón por el corte abrupto. Por favor. Wow. Me pasa, conversábamos con Alma ayer, que me pasa que a medida que voy escuchando, me hace como recorrer todos los espacios de la boca. De repente la cavidad de la boca, descubro como la cavidad de la boca una cantidad de intersticios inexplorados. Es muy, muy físico, como muy de mucha carne. Y también por otro lado se me hace como súper material esta idea de pasaje, que después, ¿no? que también tiene una traducción, una transferencia en paisaje, y ese pasaje del viento, ¿no? De repente el viento es como material, tangible, en la boca. Muy, muy, muy física me resulta la experiencia. Grosso. Qué lindo eso de... Está bueno. Está bueno. Sí, un poco la idea era como capaz... sí, como pensar un lugar en el cual como el paisaje no sea algo ajeno, ¿no? Como que me parece que un poco el pensarlo como... Creo que la voz... es como una de esas cosas que también cuando uno lo piensa como medio ajeno a para mí hay como una especie de corte, hay como una especie de escisión como en la dinámica de lo humano y del lenguaje y de la que hace que la voz esté como muchas veces desde un lado en el cual las cosas no son no forman parte de esto como de lo cárnico o de lo corporal, por más que sea como quizás algo, bueno, es uno de los pocos órganos que no tiene como un, es uno de los pocos sistemas que no tiene un asidero como corporal específico, digamos, no hay un órgano específico que lo produce, sino que hay toda una dinámica de transiciones corporales que hacen que eso exista, pero no es como el riñón que limpia o como el pulmón que transforma el aire, sino que es como algo que está como medio en medio. Y el paisaje es otra de esas cosas también, que es como un lugar en el cual la naturaleza medio que como que se aleja en relación a una perspectiva. Bueno, muchas perspectivas, ¿no? Primero como de uso contemplativo, como una cosa así, medio como pensarlo como algo contemplativo, alejado. Y después de dominación, o sea, como generar esa distancia para poder dominar la naturaleza. Y me parece que hay algo ahí como medio de que capaz ahora estoy matando como todo lo que me parecía lindo de la obra, porque estoy dando un objetivo re específico, ¿no? Como tipo, bueno, todo esto en realidad lo pensé con un objetivo re específico de la documentación, pero bueno, sí, también, o sea. Pero... No, y otra cosa también que me hacía como preguntarme es como, o pensar en el potencial... repertorio sonoro que tenemos y qué poco inexplorado, o también pensaba que ese repertorio de algún modo está muy sesgado por la lengua, bueno, las lenguas que uno hable, ¿no? Pero de algún modo muy, muy en el hábito de la lengua, la producción sonora, y pensaba... En todos estos recorridos que vos hacés, claro, como en todo ese repertorio. Y se me venía este concepto del lexicón que pusimos como autobiográfico, todos los sonidos que una persona hace desde que nace hasta su muerte, ¿no? Se me venían estos asuntos. Sí, yo pienso un montón en cómo, por ejemplo, en la Edad Media, bueno, fue hace un montón, pero no puedo dejar de pensar en eso, la música religiosa, la música religiosa, que era como la música oficial ¿no? Porque también estaba la música popular. La música religiosa tenía que ver con lo vocal, porque era lo más cercano a Dios, pero no estaba visibilizada esta relación con lo corporal, ¿no? Y de hecho, toda la música que tenía instrumentos se caía de todo esto, ¿no? Era la música profana, completamente profana, ¿no? Y este ocultamiento del cuerpo en la voz me parece muy interesante de destacar, porque no lo había pensado así, por ejemplo, históricamente, como una especie de ocultamiento de la dimensión corporal de lo vocal, más allá de que está ahí, digamos. Hay siempre una idea como de un perfeccionamiento del sonido, un montón de cosas por ahí que atraviesa un cantante, pero no tanto esta exploración vocal, ¿no? Digo, en un sentido tradicional de lo que significa aprender a cantar, por ejemplo. Sí, pensaba eso también en relación a los lenguajes de movimiento y puntualmente de la danza. También, ¿no? La voz durante mucho tiempo, ¿no? Los bailarines no tenían voz, y hasta incluso se trataba como de ocultar ciertos sonidos más fisiológicos, tipo la respiración, y también, ¿no? Como ese ocultamiento de la voz. Como si no fuera lo de la respiración cuerpo. Es increíble, ¿no? Como tratar de ocultar. Claro, la había que no. Sí. Y fue durante después gran parte. Después se puso de moda y era rarísimo también. Como, la respiración. Como, la exhalación en la danza era como. Ya medio raro. Está buenísimo eso que dicen. Para mí es muy gutural, y de hecho, como que cuando lo escuché, apenas salió, que fui escuchando todo, como que lo tenía que parar porque me daba casi como revoltijo en la panza, no sé, como que era muy fuerte, como todas esas salivas, todos esos fluidos, como que me llevó mucho como a lo gástrico, como a la sensación de la panza, no sé, como que casi que me lo tenía que volver a poner, por eso ahora estuvo bueno escucharlo un poquito más, porque siempre como que lo volvía como a agarrar medio empezado para seguir. Y sí, me pasó como muy eso, como que no me quedé como tanto en el contenido de la palabra, sino más como en la sensación corporal que me causaba, y era muy fuerte, era como de uno de los más fuertes que me atacaba. Qué flashera eso, para mí está re bueno, porque es como que hay algo re interesante como en el sonido, que me parece que no, que además de, digamos, sea claro, como por qué se podría escuchar algo como en relación a la panza, me parece súper interesante. No creo que sea como algo aleatorio, digamos, y además me parece que hay algo como esta dinámica de transiciones que creo que es súper interesante también pensar, digamos, como en relación a un sonido, cómo poder reconstruir dinámicas fisiológicas, a la distancia, ¿no? Porque el sonido es algo, a la distancia es algo muy increíble el sonido, es una de las pocas cosas que a la distancia pueden transmitirse tan pristinamente, digamos, o sea, como la transmisión de un sonido cuando llega a otro lugar es, digamos, la transmisión de lo visual, la transmisión de lo corporal, transmisión de lo olfativo, no conozco directamente, son como cosas que pierden tanto en la traslación, y el sonido no es algo que se transmite particularmente bien, y me parece que en esa reconstrucción yo creo que hay posibilidades también, no solo que sea una traslación en el orden de lo territorial o en el orden de lo temporal, digamos, yo lo hice en un lugar en un tiempo, vos lo escuchaste en otro lugar en otro tiempo, bueno, no importa, digamos, pero más allá de eso, también, o sea, si ese sonido puede contener de alguna manera una dinámica corporal ¿qué posibilidades hay de que vos escuchándolo, digamos, de alguna manera haya una resonancia corporal tuya en relación a esa, a esa otra dinámica corporal, ¿no? O sea, digamos, si yo genero un sonido de la panza y vos lo escuchás, ¿tu panza como resuena con eso de alguna manera? No resuena como a nivel tipo metafórico, sino realmente te duele la panza, o sea, como una cosa así. Sí, además pensaba esto con lo que decía Eli, como de lo poco acostumbrados también que estamos a... como que no, nuestra lengua, digamos, no tiene como sonidos guturales, o sea, hay otras lenguas que son como más primitivas, capaz, o más de pueblos originarios, que tienen como mucho más, son mucho más guturales y tienen como otra relación justamente con ese trayecto que vos decís, ¿no? Como que nacen del otro lado, tienen el fonador en otra base, como que, no sé, como que si cada lengua va moldeando, digamos, esos ramales de por dónde se van como vibrando los sonidos. Sí, a fuego. Sí. También pensaba con esto de que decías como de resonar, ¿no? Y la traslación en tiempo y espacio, me hace pensar bastante en las escuchas posibles también, ¿no? Como desplegar ese territorio de escuchas, no solo situado en el oído, sino esto, ¿no? Bueno, cómo resuena y cómo es esa escucha de panza a panza. Y también me pensaba como en la propia escucha, ¿no? De los sonidos que emitimos. Sí. Sí, eso. A mí me pasa mucho que al escuchar... a personas o a veces discos de música, etcétera, pero escuchar personas que están trabajando con su voz, muchas veces siento que dentro de mi garganta hay cosas que se mueven en reflejo a eso, ¿no? No sé, por ejemplo, si hubiera alguien gritando, de repente siento que el velo del paladar me hizo así, como que, como que resueno, pero como que hasta un poco... sí, es como una especie de empatía corporal de lo que está pasando en la boca y la garganta de Leotres, ¿no? Entonces, me resulta interesante esto que dicen tanto Elina como Celia, de que también están teniendo como esta especie de empatía corporal en la escucha, tanto Elina por de repente empezar a vincularse con su boca mientras está escuchando esta pieza, digamos, y bueno, y Celia con su panza, pero digamos, como que hay como una escucha resonante que hasta tiene pequeñas acciones o sensaciones en nuestros cuerpos, ¿no? Sí, a full. A mí concretamente se me venía como una cosa muy de la imagen. Nosotros habitualmente para el lenguaje y del español tenemos como mucho dominio y está muy diseñado y controlado el uso de los labios. Y yo sentía en estos sonidos como si los labios, mucho el espacio entre los dientes, ¿vieron? Como, y el labio se me venía como esa zona muy, muy a la sensación. Qué loco, sí. Está, la mitad de los sonidos son ahí. Claro. Sí, ¿decís en general o puntual en el trabajo? De los que escuchaste ahora recién. Sí, ah, sí, sí. Es muy, muy como acá, sí. ¿No? Ajá, sí. Sí. Y bueno, esto, sí. Sí, sí. ¿Sabes? Quería compartir algo que me había pasado cuando escuché el audio de Agustín, que bueno, escuché todos los relatos muchas veces, pero la primera fue como ansiedad mientras estaba haciendo otras cosas, y estoy muy acostumbrada a escuchar radio, entonces como que los relatos, mientras hago otras cuestiones, pero con el de Agustín es como que tuve que parar, porque como que me invadió, no sé, como que fue como si fuera algo visual también, no sé, como que tuve que parar y escuchar, nada más. Sí, a mí también me interesó el timing entre ese texto en lenguaje y a ese pasaje más ruido sonoro, y como esa transición también se me hizo muy, muy orgánica. Va, de repente pude establecer como otras lógicas posibles, ¿no? De emisión de la voz. ¿Les parece? La hablada me causaba bastante humor, no sé, como que me daba gracia que me hable así. Me preguntaba, digo, ¿y hablar así? Como que no lo... ¡Ah! Muy buena pregunta. Que me trataba también de masticar ahí adentro. Sí, a full. Claro, yo sentía eso, sentía el trabajo, si bien claramente hay mucho diseño de lo textual, igualmente se me venía como una cosa corpórea de cada término que era emitido, sí, muy, muy físico. Para mí el estado ideal es como que uno, como que los sonidos en realidad pasaran a ser como, digamos, textos, como si fuesen palabras, como pequeños átomos de letras, de palabras que se arman, y que la palabra hablada pasase a ser como una especie de paisaje, digamos. Entonces por eso es medio que cuando habla es como chistoso, a full, porque lo chistoso desarma mucho también, como parece cuando te lee en serio es como que hay una cuestión en la cual vos ya crees que es una persona, que está entera, y a mí esas dos cosas de que lo que hay es una persona y que encima está entero, me parece ya algo que es de un orden de una ficcionalidad tan fuerte que no lo soporto, o sea, me parece que tiene que romperse en algún lugar eso. Entonces lo chistoso me parece que ayuda a romperlo. Es como eso, cadencioso, no sé qué. Así, que parece como que está actuada mal, digamos, y en parte está actuada mal. Y al mismo tiempo, no sé, algo como medio que sea como capaz una... Capaz como que cada letra tenga una transición, digamos. Y como que cada palabra tenga una transición y como que... Entre cada como morfología, digamos, de dicción de la oración, haya como una transición. Entonces, es como que, esto es lo que a mí me interesaba hacer, no sé si pasó o no, pero digo, como que entonces en ese sentido ahí ya como que más el eje está puesto, ¿no? No en lo que se dice como soporte material de una idea, sino en lo que se dice como una dinámica transicional. Eso me parece que podría estar bueno. Que sí, alguien lo haga. Como una persona órgano, como que está bueno esto que decís de la persona órgano, me suena. A full, ojalá. Al audio. Sí, también en esto, ¿qué dijiste? Que te parecía como extremadamente ficcional y que una que fuera persona y que estuviera entera, ¿no? Sí, me parece que siempre cuando, no siempre digo, pero una de las dinámicas de construcción del orador, digamos, de quien ora, de quien se expresa a través del lenguaje públicamente, es que es alguien que está, es alguien, o sea, es una persona, y esa persona está entera, y por esas dos razones puede hablar públicamente y puede expresarse públicamente y puede tener una opinión y generalmente lo que más se le pide a alguien es que pueda respaldar lo que dice y que tenga coherencia. O sea, son las dos cosas. Cada vez que alguien habla públicamente, la primer crítica es respecto a la coherencia o respecto de si puede efectivamente respaldar lo que dice, ya sea académicamente, profesionalmente, a través de su experiencia de vida. Digo, ¿quién es esta persona para decir eso? O sea, un millón de cosas, digamos. Que tienen que ver con la coherencia y con la individuación. Y nada, me parecía que en esta dinámica de la palabra hablada y del paisaje me resulta interesante como que desarmar eso, digamos, que eso no... Sí, ni hablar. Que eso haga agua, que se desande de alguna manera. Sí, este creo que fue el gran foco que nos propusimos en esta investigación, que si bien ahora emerge como una instancia pública a través de este proyecto Inaudita y de la compilación de estos materiales, estuvimos trabajando un montón esta dimensión de la que estás diciendo, ¿no? Como la voz, como performance, como construcción cultural. Y tal cual, ¿no? La voz, decía... un Jaume, que estuvimos estudiando un poco con él estos asuntos, decía, claro, como de la voz se espera todo, ¿no? Se espera reconocer género, condición social, estado de salud, es esto, ¿no? Un territorio como bien delimitado, normado, controlado, y a mí, un poco por el trabajo en las artes escénicas, me llamaba mucho la atención, y me llama mucho la atención cómo hay un gran trabajo de deconstrucción del cuerpo, por ejemplo, pero no tanto de la voz. Entonces, en ese sentido, esto, ¿no? Nuevamente, la voz como no cuerpo, no sé. Y bueno, pero también ahora, ¿no? Al mismo tiempo aparece toda esta dimensión de que es posible una voz sin cuerpo. Bueno, parece que, digamos, sí, ¿no? Cuando, Alma, contabas de este holograma chino o japonés. Sí, japonés. Sí, que no me acuerdo, nunca me sale el nombre de, no retengo el nombre del personaje porque es un nombre japonés y a veces no me los acuerdo también, pero es este... Pero bueno, personas mirando un concierto de un holograma, digamos, completamente una voz descorporalizada. Sí. Bueno, las voces de los traductores de internet, ¿no? También. Claro. O de, hay muchas voces computarizadas también. Dando vueltas. Claro, en el... es como una voz carne, ¿no? Como lo que decían al principio, lo que decías, ¿no? Como más ligada a la carne. Que... Sí, a full. Hay una entrevista que le hacen a Gregory White, que en un momento es un radioartista estadounidense, y le preguntan como esto sobre... Bueno, hay como un tema dentro del radioarte que es la voz sin cuerpo, ¿no? Disembodied voice, le dicen los yankees. Y Gregory White le responde que a él le parecía muy extraño ese concepto, que para él siempre una... Que él le parecía que siempre una voz... llevaba un cuerpo, carry, decía, como traía, una voz traía consigo un cuerpo, como que la voz no está descorporalizada, cualquier voz expresada eso como lo entendí directamente como desde el punto de vista fisiológico también, o sea, claro, como esto que hablábamos al principio de, es una dinámica de el aparato fonador, digamos, no existe como en un aparato fisiológico específico, que no es una conjunción de elementos del cuerpo, y eso da como resultante o expresa una dinámica vibracional que termina en la voz. Y a partir de esto me parece re interesante pensar como todos estos fenómenos en los cuales no es que no hay, no, o sea, me parece interesante pensarlo capaz no tanto como la falta de un cuerpo, sino pensar, bueno, qué tipo de cuerpo está generando esta expresión vibracional que termina en una dinámica vocal, o por algo termina una dinámica vocal, y la de los traductores, las voces de inteligencias artificiales, la voz del personaje que mencionaba Alma, me parece que hay, sí, que hay una situación súper interesante para pensar un cuerpo desde otras coordenadas en relación a eso. Sí, les quiero contar que yo tengo un pedal de guitarra de este personaje japonés, es decir, yo puedo conectar una guitarra a este pedal, toco una nota y sale un to, una vocecita diciendo una sílaba. Claro. Lo cual me parece rarísimo. Quietud, reposo o falta de movimiento. Sinónimos: tranquilidad, estabilidad, inmovilidad, calma, sosiego, equilibrio, inacción, pasividad, reposo. Antónimos: movilidad, actividad. Qué quietas están las cosas y qué bien se está con ellas. latencia es el estado de un organismo vivo con aparentes signos de inactividad, cuyo crecimiento ha sido suspendido automáticamente por cualquier causa. Quietud y receso son sinónimos de latencia. Este estado suele ocurrir en semillas y yemas de plantas frutales, por ejemplo, que a pesar de la inactividad aparente, continúan su desarrollo biológico, dando como resultado importantes cambios morfológicos a lo largo del tiempo. Tranquilidad o una calma energizada, quietud, silencio, soledad. El sentimiento opuesto al de Seiyaku sería el ruido y la perturbación, llegar a una sensación de calma activa y quietud. Se relaciona a veces con el sentimiento que se tiene en un jardín japonés. Me sacó la ropa y me puso el pijama. Me metió dentro de las sábanas y de las cobijas. Quédate un ratito, me animé a pedirle. Entonces, en silencio, se echó a mi lado, vestida y por fuera de la cama. Debía estar cansada porque se durmió al instante. En medio de mi felicidad más absoluta. En medio de mi fiesta quieta. Mi mamá me mima. La zoología comienza su estudio evolutivo desde la quietud de las esponjas y los corales. En el comienzo de la evolución de las especies, no hubo más remedio que ensayar el quietismo. Las esponjas, los corales, las anémonas y otros pólipos despiertan nuestro asombro debido a su aparente inmovilidad, condición que incluso en algún tiempo hizo dudar si se trataba de vegetales o animales. Estos primitivos bichos aún no necesitaban moverse. Eran los primeros seres pluricelulares que habitaron en las aguas. Tan sencillos. Su sencillez incluía la inmovilidad como modo de vida. Estar quieto es muy barato, gasta poca energía y requiere menos ciencia. En cambio, mover un cuerpo, trasladarlo, requiere toda una complejidad mecánica. El organismo inmóvil no se puede desentender del medio que lo rodea. En cambio, un organismo que se mueve puede ir en busca de otros ambientes donde continuar con su vida. La movilidad es un atributo irrenunciable de todo ser vivo. En los pasos de la evolución, los primeros seres se empeñaron en reptar, andar, nadar, correr por el fondo del mar. Asumieron el riesgo de asomarse a una inmensidad versus el sedentarismo, el anclarse a un pedazo de tierra y correr el riesgo de convertirse en fósil. En el campo, soy la ausencia de campo. Esto es siempre así. Donde sea que esté, soy lo que falta. Cuando camino, parto el aire, y siempre el aire se mueve para llenar los espacios donde estuvo mi cuerpo. Todos tenemos razones para movernos. Yo me muevo para mantener las cosas juntas. Ay, hacía mucho que no lo escuchaba de nuevo. ¿Qué dicen? A mí me resulta muy, muy atractiva la idea de latencia. y pensaba como en todos los procesos como corporales, ¿no? Sentimientos, pensamientos, sí, o que trabajan con el silencio o que no tienen un espacio sonoro, ¿no? Como que están en ese estado de latencia, pensaba en eso. Y también algo que, si bien ahora escuchamos un fragmento, igual creo que se podía leer, me parece que hay un trabajo re coreográfico, ¿no? Y pensaba también en esto del lexicón, un poco cuando extraímos discurso como coreografía de la voz, porque aparece un diseño discursivo de algunos asuntos. Bueno, nada, eso me parecía también esta relación discursiva muy coreográfica. Sí, un poco... ¿cuándo fue esto? Como que hace como 5 años, ¿no? sí, me llevaba un poco a eso, como que estamos pasando por tantos estados en este momento que me llevaba un poco como a revivir en qué estaba cuando pensé en hacer eso, esa coreografía quieta un poco, ¿no? Como que era como inventar alguna especie de... eso, de coreografía o de movimiento que vaya yendo por distintos lados sin poder moverme, ¿no? Que en ese momento estaba un poco más restringido. Un poco ese fue como mi pregunta, o bueno, cuando recibí la invitación era como, bueno, asumir la quietud y tratar de ver qué con el movimiento, ¿no? Como un poco como esa todo el tiempo, esa tensión. Entonces empezó como un camino de buscar, de hecho como que quedó re largo, pero saqué un montón también, ¿no? Como que en un momento empecé como, bueno, hacia la biología, hacia la antropología, hacia las placas tectónicas, a los poemas, o a novelas, bueno, de como muy variado el material, digamos. Pero sí tiene esa cosa de, sí, como de coreografía o de dramaturgia que va como buscando como por dónde. Sí, si bien, digamos, claro, sí, variado el material, pero es interesante cómo un mismo asunto, ¿no? Va atravesando esos materiales por momentos, algunas conexiones bastante inauditas en términos de lo sorpresivas. Insisto, ahora escuchamos un fragmentito, ¿no? Pero yo ya cuando escuché la parte de los árboles, por ejemplo, árboles que se mueven o que caminan, y también pensaba que aparece mucho lo inaudito en términos, si bien es muy antropocéntrica la quietud que estamos transitando, porque digamos el resto del planeta sigue todo en fabuloso movimiento, pero mismo así, igual tiene algo de lo inaudito, ¿no? Visualizar esa quietud de los cuerpos. Sí, eso estuvo bueno, como de para mí, como el compartir como esta consigna, para mí fue como muy clara y me hizo como muy darme cuenta de ese estado, ¿no? Como que está bueno, volviendo un poco a lo del lenguaje que hablamos, una. Como eso, como la palabra a mí inaudito me hizo como tomar, como situarme en la que estaba, ¿no? Y bueno, fue asumir un poco esa quietud latente, ¿no? Como también decir, bueno, o sea, no muere, hay algo como también en la quietud también de, o bueno, esa siesta con la madre, no sé, como que también traer como diferentes relaciones con eso. Sí, también esa frase, ¿no? Mi mamá me mima, también se me venía como muy, muy sonora, como muy pregnante. Sí, tal cual. Sí, y estas, bueno, nada, estas relaciones entre quietud y movimiento, en Agustín el trabajo en relación a la transformación, ¿no? Digamos, que... De repente, en este contexto, no sé, tienen otro peso, ¿no? Celia, ¿y cómo viene la decisión de la guitarra? Bueno, es un gusto personal. Bueno, cuando empecé a ver que me quedaba largo el material, necesité como meterle como otra capa de algo que me vaya como llevando. Y no sé, lo empecé a imaginar también como una especie de recital, ¿no? Como un recital recitado músico teatral. Como, no sé, me imaginaba un poco como esa escena, ¿no? Me imaginaba esa escena como pasando por esos textos, y ahí, y bueno, al pensar la escena necesitaba una guitarra, no sé, fue como más también como acercar como un material que me vaya como acompañando en eso. Pero bueno, también dadas las circunstancias, no es que lo hicimos a la vez, con Lisandro trabajamos como, o sea, le pedí que me haga como una especie de así medio random, y después yo lo fui editando con unos conocimientos muy precarios de edición y de ecualización sobre todo. Pero bueno, era pero como... Te quedó re bien. Quedó bastante bien. Sí, está re bien la dupla esa. Se escucha como muy... Es muy de la lógica del acompañamiento también, ¿no? Como medio como esto de recitado que decía, hasta lo que él toca también. Es como que te acompaña medio... Como que tiene esas cosas medio de muy de acompañamiento, de recitado. Está bueno. Me parecía también re interesante como algo entre esta dinámica que hablas del movimiento y lo que desarrollas, que es como medio una relación entre el movimiento y lo quieto, pero que es una relación re ambigua también, ¿no? Como que hay como una situación en la cual, digamos, bueno, medio que termina también como un estado como un estado casi binomial, ¿no? Son como dos como una especie de acompañamiento, como una especie de dupla también. Sí, re. Sí, de hecho, bueno, de hecho, o sea, uno, creo que el penúltimo, que es como el de Cunningham, que es un coreógrafo norteamericano, que como que, bueno, o sea, como que hay una... Bueno, un poco era eso, como bueno, en realidad es el estado, parece quieto, pero en realidad hay como mucho movimiento y una cosa... sin la otra, bueno, es como el sonido y el silencio, ¿no? Como, bueno, como es ese tipo de relaciones que son muy... Sí, tal cual, y con límites no tan claros. También lo de la guitarra me hace pensar un poco, o me hace pensar en términos de ficción, tal vez, ¿no? El texto lo ficcionaliza un poco. No sé si también pensaste en eso cuando trabajaste con Lisandro. No en términos de ficción, pero sí de escénicos, más como de la escena propia, ¿no? Como también a falta de escena, me imaginaba como una especie de más, no tanto de la ficción, sino porque los textos, sí, ya crean una idea de ficción por lo variado, no sé, igual hay textos también que son como, hay uno que es una noticia, qué sé yo, pero también todo lo se lleva a otro plano también, sí, sí, como una idea más escénica, ¿no? Sí, a mí, bueno, un poco lo que decías, Agustín, la guitarra la siento muy acompañando, ¿no? Porque tiene claramente como... la siento como latencia, como movimiento, quietud, que va realmente haciendo, siguiendo esos juegos. Sí. Sí, está bueno también eso, como yo le mandé los textos, que eran como un choclo también a Lee, y bueno, y él fue como, también, o sea, la propuesta era un poco esa, ¿no? Como no es que se mandó con unas guitarras, como que fue, él también tuvo una escucha de cómo podía ir como eso también. Metiendo olas. Ahora que decías esto de imaginarte una escena, pensaba como este proyecto, ¿no? Proyecto Inaudita, si fuera un proyecto escénico, se me vino como una posibilidad ahí. Bueno, de fantasear. Todavía se pueden hacer al aire libre, ¿quién te dice? Sí, sí, sí, sí. Está bueno. Sí, a mí me gustó mucho, como que me... Bueno, yo también soy medio bailarina y de la coreografía, pero vengo medio también del teatro y estuvo re bueno ese ejercicio también de cómo acomodar la, esto, ¿no? Cómo ir acomodando también la cavidad bucal para decir como lo de las intenciones, no leer, bueno, o sea, como que ahora que lo escucho me gustaría como darle mucho más, como que cada texto también estaba bueno, como que tenía que cambiar o switchar de forma de decirla o de esto, como de cómo las palabras van creando esos mini paisajes, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Puedo preguntar algo? Sí, dale. ¿Y los textos, o sea, cómo armaste como ese guión, por decirlo de alguna manera? Porque hay algo también que es como muy de cómo van apareciendo y todo lo que vas diciendo que contribuye mucho a como esa dinámica escénica, como a tener una perspectiva medio como casi de dramaturgia, digamos, de cómo van, como los materiales son tan variados y hablan de cosas tan específicas, como que hay una especie de encastre ahí que sí. Es interesante. Sí, primero entré como un embudo de juntar textos que me parecían que tenían que ver con la quietud, y también era como, bueno, pero me falta uno que hable más de algo más biológico, o esto como de un paisaje, o como las montañas, ¿no? Como que uno piensa que están quietos y en realidad se están moviendo, no sé, como empecé a linkear, o me acordé de esta obra de Túnez, que creo que también está como... Que había sido como una cosa muy revolucionaria en ese momento, que era una obra que era toda quieta y se iba, como solamente se cambiaban algunas cosas, y todo lo que había causado, ¿no? Como, no sé, fui como medio random relacionando y buscando textos, y después fui armando como posibles órdenes, y los leía o los grababa y los escuchaba y no... Y bueno, algunos me pegaban más y decían, no, este mejor como más, sí, como más de escuchar cómo iban pegando y cómo se iban como ubicando de acuerdo al recorrido, medio de, sí, sensación o por dónde te iban llevando. Pero sí, medio fue como a hacer un orden y después ir tuneando un poco por dónde. O sea, el principio era como, bueno, quietud, tipo la definición, y de ahí para dónde se iba yendo. Sí, de hecho como que tuve que sacar cosas que no me quedaban, no sé, estos eran los que más me hacían sentido. Muy bueno. Gracias. Gracias por la invitación. Este es un diario sin fechas, porque no sé qué día es. Lo que sé con certeza es que quiero vivir con una gallina. La voy a llamar Elvira. Recuerdo este galponcito atiborrado de cosas, medio lúgubre, no te daban ganas de quedarte, pero sí de venir a ver el baúl como el que usaban los piratas. Sigo limpiando y pienso que sería un espacio ideal para armar la casita de Elvira. La veterinaria me comentó que una señora rescató a una gallina y que posiblemente la daría en adopción. Le va a preguntar, desde entonces que no paro de ver tutoriales. Empecé a compostar desde que llegué. Este verano las larvas no van a dibujar. Serán la comida de Elvira. Dicen que las gallinas son muy curiosas y necesitan andar. Por suerte hay bastante espacio. El galponcito, el jardín, incluso un pasillo largo que conecta con el frente que da la avenida. Allí podrá haber gente pasar. Espero que esto no la estrese. Leí que es muy común. También que sufran enfermedades respiratorias. ¿Será por eso que le ponen chalecos de lana? Vi unas imágenes muy simpáticas en la web. La veterinaria me informó que no hay gallina disponible. Busqué en Mercado Libre. Hay pollitas ponedoras en Adrogué, pero no hacen envíos. Sigo mirando diseños de gallineros. Hoy pasó algo revelador. Mi papá me contó, sin saber absolutamente nada del plan Elvira, que en esta casa hubo un gallinero antes de que yo naciera. ¿Sabes dónde? Sí, en el galponcito. Me caí de culo. Aproveché el día de sol para arrancar pastos y yuyos. Será necesaria una zona de tierra para cuando llegue Elvira, sobre todo en verano. Me detuve para ver a dos chimangos volar en círculo. Lo filmé en vano, como cuando querés capturar un paisaje sublime en una foto. Tardé varias horas en darme cuenta que podrían llegar a ser una amenaza para Elvira. Otra cosa para investigar. Eso y la altura de vuelo de las gallinas. Me preocupa que pueda saltar la medianera y tener un final trágico. Comencé a triturar cáscaras de huevo. Leí que les aporta calcio. Tiene que quedar bien chiquitito para que no se den cuenta de la procedencia. Si no, podrían empezar a comer sus huevos o los de otras gallinas. Por suerte hay un montón de tips para solucionar esta conducta. No sé si Elvira llegará pollita o casi gallina. Si será blanca o colorada. ¿Sabías que las gallinas blancas ponen huevos blancos y las coloradas los de color? Yo recién me entero. Internet me dijo que el chaleco de lana es una pésima idea. Que las gallinas pueden llegar a alcanzar techos no muy altos y que las aves rapaces sí son una amenaza, como así también una cantidad de animales que no me preocupan para nada porque en la ciudad no hay. Pero cuando leí gatos, me quedé boquiabierta. ¿Cómo voy a hacer con los gatos que frecuentan este territorio como propio? Hace 3 semanas que habito esta casa, sola, sin Elvira. Miro por la ventana y la imagino caminando, buscando lombrices, amacándose. Casi que la escucho cacarear. Todavía no tengo gallina, les quiero decir. Era la pregunta número uno que teníamos. Ah. ¿Elvira o no es Elvira? Todos queríamos saber. Había llegado finalmente. No, al final creo que con este proyecto fue como que si ya lo hubiera concretado el plan. Vir, ¿qué sonido particular? ¿Cómo grabaste? Me pasaba que se me generaba una unidad muy grande entre el contenido de lo dicho con la calidad sonora, que es rarísima, es como de radio, pero no sé, algo raro pasa a nivel sonoro. Grabé con el celular, con el micrófono del celular, pero bueno, en esta hay un cuarto que está acustizado, y me metí ahí a grabar, no sé, quizás será eso que... Y grabé en a oscuras porque se había cortado la luz, como que hay una fase que es, corta ese cuarto. Y entonces estaba con una tablet con el texto para que me iluminara y poder leer. Fue toda una experiencia, así, para. Tiene como de grabador periodístico, ¿no? También como sí. Tiene ese, un poco ese ruidito de que está buenísimo. Sí. Y para mí fue, bueno, fue como toda una... Yo soy muy visual, como para mí el tema del sonido es algo como muy extraño. Me encanta escuchar todo lo que dijeron, pero yo me siento muy analfabeta al respecto. Y también con el tema de la palabra, que es algo que también es bastante nuevo para mí. Así que fue todo un desafío esta propuesta. Así que estoy muy agradecida y me encantó. Qué bueno. Y una cosa, viste, esta forma de diario, vos fuiste, lo armaste todo en un día. Es un diario de verdad. ¿Y lo fuiste grabando o después lo grabaste todo junto? No, fui anotando cosas. Bueno, justo cuando cae la invitación, yo hacía, no sé, por ahí 3 días que estaba con este mambo, Elvira. No, apenas llegué, no sé por qué fue el tema de la gallina, como que en una casa deshabitada hace 2 años, como con una historia familiar, acá como, bueno, no sé por qué apareció la gallina. Después, bueno, y esta cosa del diario, que fue, digamos, cuando yo me entero que acá hubo un gallinero, todas cosas que fueron pasando a medida que yo iba como redescubriendo esta casa, que es una casa que conozco desde que nací, ¿no? Pero que tampoco es que tenía, no sé, hacía muchos años, la vuelta del conurbano también, después de 20 años, ¿no? De no vivir acá en esta zona. Sí, por eso digo, fue un diario porque fue un acompañamiento de esta como reinserción, de esta nueva vida. Sí, anotaba cosas y después sí, la grabación la hice toda en un día. Grabé 2 días, me parece. Creo que hice 2 pruebas, pero siempre sale bien la primera. Me encanta esto que decís, que yo soy provinciana también, y como cuando volvés como con la cabeza de la ciudad a la provincia, te pasan como esas cosas de como que te querés ruralizar. Como rápido. Ruralizar. Sí, bueno, yo igual venía también como ya con, no sé, como muy vinculada con la naturaleza, pero bueno, la ciudad no te permite, una terraza con macetas como no te permite demasiado, ¿no? Claro, conociendo un poco tu trabajo, pensaba como qué sonidos te acompañan, ¿no? Con todos esos convivientes con los que habitás, solés habitar y hacer obra. Y ahora justo cuando escuchaba el final, ¿no? Como el cacarear, decía, bueno, ¿con qué otro sonido, ¿no? No humano se cruza a vivir en su día. Uy, ahora estoy, sí, como con un montón de sonidos. Por ejemplo, el otro día, estuve desde que llegué sabiendo si tenía una planta de murucuyá o no. No había manera de, o sea, miraba las fotos, no me coincidían. Y gracias a que escuché un abejorro, me di cuenta que había florecido. Y comprobé que sí, era una pasionaria. Mirá. Pero digamos como sí, las abejas, ahora veo un zorzal que se viene a morfar las lombrices, lo estoy viendo ahora. Los pájaros sí también, ya, hay un montón, escucho los sonidos. Las abejas, bueno, ya me hice re amiga, les armé un bebedero, están a full, vienen como más de 50 abejas al mediodía. Ese es un gran sonido además. No, eso lo estoy grabando, sí. Ah, bueno, estás con el plano sonoro. Y ahora me copé, gracias, chicas. El año pasado había grabé el sonido de las larvas en la compostera y me quedé re alucinada. Oh. Pero bueno, no sabía bien qué hacer con eso más que por ahí meterlo en algún video. Pero sí, bueno, el tema de los insectos, los sonidos de los insectos me encanta. Y después me aparecía algo también muy fuerte, porque dije, Elvira, un nombre tan ideal para una gallina. De repente decía, claro, una gallina, Elvira, en esto como del nombrar, ¿no? Y de las vinculaciones que uno hace en esa fonética en relación a algo. Pero tal cual decía, claro, no podría ser otro nombre para una gallina. Pero bueno, nada, preguntarte un poco cómo llegaste al planner Elvira. Sí, ese nombre, no sé, no conozco a nadie que se llama Elvira. Aunque después una prima me dijo que había alguien en la familia que se llamaba Elvira, como que no usaba ese nombre, que como tenía un seudónimo y en realidad se llamaba Elvira. Bueno. Pero lo del plan, o sea, me metí en una, de todo eso que dice el diario lo fui haciendo, o sea, tengo mi frasco con las cáscaras. De huevo, como que realmente la esperaba a Elvira. ¿La seguís buscando o decís, bueno, no, ya está, cierro esta puerta? Me gustaría, lo que pasa que ahora hice una huerta, me remetí con la huerta y es un problema si viene Elvira porque me va a comer todo. Tendría que... Y sí, bueno, ahora sí, el tema de los gatos está más controlado. Porque hay un montón de gatos que gatos que van, vienen acá, están en la suya, su territorio. Como que tendría que encerrarla y no me gusta esa idea, como yo quería que vaya y ande. Y no sé, como que hay demasiada preparación. Yo pensé que iba a ser un poco más sencillo. Me parece que me voy a dedicar a las abejas. Sí, te veía ahí a full, ¿no? Dándoles agua. ¿Cómo chupan? Es tremendo. Sí. Me levanto temprano para ver si tienen agua. O sea, les cargo. Las escucho, entonces digo, me tengo que levantar porque no tienen agua. Las cabezas. Ah, wow. Sí, me vienen a avisar. Estaba pensando que en el conurbano y las gallinas, en mi casa no hubo gallinero, pero el vecino tenía. Y también la casa de la señora que nos cuidaba cuando éramos chicos, que a veces íbamos, también tenían gallinero. Ahí fue cuando vi por primera vez una bebé lauchita muerta que encontraron atrás de un gallinero. ¿Viste? Esas cosas que las ves una vez y te quedas tipo, tengo la imagen ahí del bichito así, tipo... Oh, una lauchita, cuidado. ¿No? Además, como esa cosa muy dramática de la niñez, ¿no? Como, cuidado, una lauchita bebé muerta. Cuidado. Sí. Y pensando que, claro, tenían perros. Muches. Mm. Ahí se cerró la situación, gato, se te perro con urbano es una sola palabra. Le daña la gallina, el gato, es más. No sé. A mí también me hizo acordar como eso, sí. Como las gallinas ahí. Pero siempre andan de más de una. Una gallina sola es como complejo. Pero está buenísimo este diario para mí de Elvira. No sé, tiene como una cosa un poco de cuento, el cuento de la gallina Elvira. Me daba mucha ternura. Como imaginar también cómo sería, no sé, como que es como re lindo escuchar como el proyecto de. Sí, también esto de inaudito, ¿no? De repente un proyecto que se propone convocar a una serie de artistas de la ciudad de Buenos Aires, y de repente cae este plan Elvira ruralizado, como dice Celia. Es muy genial, ¿no? Como el ingreso de esa información en el abanico. Y, no, y también pensaba como en tu trabajo de interespecie, ¿no? Realmente de estar todo el tiempo cooperando con y produciendo obra con no humanos. Va, a mí me quedó mucho. Bueno, ¿cómo se llamaba el trabajo de las larvas? El de que mostraste en Chela el año pasado. Es el dispositivo de dibujo interespecies. Ah, bueno, claro. Dispositivo de dibujo interespecies. Sí, me daba ganas de hacer algo con Elvira, como armarle una especie de parque de diversiones. O vi muchas, como sí, esos hamacas, como que les gustan las hamacas, y como que me la reimaginaba acá armando, como el sector de juegos. ¿A las gallinas les gustan las hamacas? Sí, estuve mirando que sí. Ah. Me pareció re lindo, como, yo amo las hamacas, hace años que no me hamaco, qué lindo. Bueno, es como, sí. Podía ser una para ella, una para mí, como que estaría re bueno. Nada que ver, pero me hizo acordar, una vez estábamos haciendo un trabajo, una residencia de artistas en Isla Victoria, enfrente a Bariloche, y estábamos entrevistando por algún motivo, o no me acuerdo si era por algún proyecto de alguno de los artistas que estaba ahí, a un guardaparques. Entonces el guardaparques dice, no, contaba cómo antiguamente los caballos cruzaban nadando el lago Nahuel Huapi, que es súper profundo, y entonces él dice, no, y los caballos son muy buenos nadadores. Fue un poco como esto, a las gallinas les gusta macarse. Yo no había imaginado que los caballos, no sabía que nadaban y que eran buenos nadadores, y cuestión que la tropa la arreaban, ¿cómo? Helado el lago, como... Helado, lo cruzaban nadando, la tropa cruza nadando. Y fue un poco como esto que acabas de decir, ¿no? Y les encanta amacarse, ¿a quién? A las gallinas. Sí, como las cacatúas que bailan. Las cacatúas, a eso no sé qué. A mí me hizo acordar mucho a mi abuela que tiene un gallinero. Nosotros somos de Varadero. Y ahí al fondo del patio tenía gallinas, y siempre trataba de generar como una especie de situación entre niñes y gallinas. A mí me da mucho miedo las gallinas, no está bueno, o sea, no, cuando uno es chico las gallinas tratan de dominarte, obviamente, no tratan de ser buena onda con vos. Entonces era como un flash eso, entrar al gallinero tipo con 10, 15 gallinas, mi abuela tipo, dale de comer a la gallina. No, esta gallina esos no tiene picos. Que... mucha gente que le tiene fobia a las gallinas porque tuvo experiencias medio como que te atacaban. No, no le tengo fobia, pero me hace acordar mucho a esa convivencia de infancia entre monito pequeño con un poquito de conciencia y gallinas. Ese combo tipo. Me hizo acordar mucho todos los poemas a eso. Yo pensaba también un poco me volvía un poco como al principio de la cuarentena, como también esa cosa de tener un proyecto, ¿no? Como, bueno, proyecto Elvira, como agarrarse un poco de un plan, como que también me llevaba a eso, ¿no? Como, bueno, inventar una relación con una gallina, como, bueno, ir internet, y bueno, no, el huevo, como toda esa mecánica de tener un plan, ¿no? Como, bueno, uno, déjame un plan. Sí, tal cual. Bueno, a mí me pasó, tuve un año, no les voy a contar porque no viene el caso, pero no sé, fue como empezar una vida de cero. Y cuando me decían, no, esto es lo inaudito en tu obra, y fue como que, de repente fue como, ¿qué obra? No tengo, como que sentía que estaba en blanco. En blanco, como un montón de aspectos de la vida, como en todos los casilleros. Y como que tener tal cual como decís vos, ¿no? Como esto de Elvira, como que me agarré de Elvira como para un nuevo comienzo. Sí, a propósito un poco de la quietud que hablábamos y de esto de las aves, a nivel sonoro, ¿vieron en la ciudad cómo se escuchan las aves ahora de repente? Es como... completamente otro contexto, otro hábitat sonoro. Sí, de hecho ahora, bueno, ya la cuarentena no corre tanto, cambió, o sea, es como te aturde de nuevo. Sí, sí, sí, sí. Sí, están habiendo varios proyectos que recolectan sonidos de la cuarentena, ¿no? Entonces, artistas están como dando cuenta de cómo cambiaron o de repente aparecieron fenómenos particulares sonoros por el aislamiento. Y no solo acá, no sé, la otra vez estaba teniendo una videollamada con una compositora colombiana y de repente hace así, ¿no? Se sorprende, mira para un costado y era que me pregunta, ¿escuchás ese ruido? Entonces aguzo el oído y empiezo a escuchar que hay como unas músicas. Entonces parece que bueno, muchas músicas allá como no estaban teniendo posibilidad de tocar en vivo, se plantan en la calle a tocar. Entonces, bueno, por ahí resulta, si vivís en un primer piso con una ventana que da a la calle, de repente empieza alguien tipo le da play a un parlante y se pone a cantar, ¿no? Y empiezan las personas allá en Bogotá a hacer conciertos en la calle directamente. Así que cada lugar con su particularidad o también hablaba con esta amiga mexicana, me hablaba de los camiones de basura de allá, que parece que hacen un ruido tremendo, que van tocando unas bocinas. ¿Y cómo se escuchaba eso, no? Ahora. Sí, es verdad eso de los en el DF, ¿no? Es como que hacen como mucha campana, como que es medio como muy artesanal el recogido de basura. Bueno. Sí, muchas gracias también por el encuentro. A ustedes. Oh, gracias a ustedes. Estuvo buenísimo. Uh-huh. Bien, sí. Que siga, bueno, queda el recital ahí tintineando ahora de distintas cosas. Sí, sí, tal cual. copas, tipo esto, a la calle con un micrófono. A full. Sí. Re. Sí, sí. Sacás un parlante por la ventana. Sí, vi que en el local de La Vaca están haciendo. Sí. Está buenísimo. Sí, sí. Sí. Funciones así, tipo, en la calle. Sí. Sí, sí. No, no, que vamos a escuchar el recital de Elvira a donde estés. Está bueno. Ah. ¿Recital de Elvira? Sí, ahora me pasa que me empiezo a enterar cosas que van sucediendo allá en Capital y me siento, estoy cerca, pero estoy como de la otra, siento que tengo que cruzar la frontera y está complicado, y me empiezo a sentir muy lejos. Como estoy empezando. ¿Dónde a extrañar? Estás, en Quilmes. Ah. Cerca, sí. Pero me está empezando a pegar así, como eso, ¿no? Siento que de repente algunos ya se empiezan a ver, a juntar amigos y... Sí, vos estás como el acá, tren, el permiso. En Elvira. Circulación. Pero bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hermoso encuentro, intercambio. Presentado por Radio Caso.